universal. Es lo que hacemos la gente actual. Algo natural y no lo pueden parar. Camino iluminado para the Almighty. Cacam, cam. Esfuerzo universal. Es lo que hacemos la gente actual. Algo natural y no lo pueden parar. Camino iluminado para the Almighty. Listen, nos conectamos con la madre tierra, que nos da poder natural y medicina buena. Amor, armonía, paz y unidad son los frutos que diario nos alimentan. Le canto al rico, le canto al pobre y a todo aquel que hace un esfuerzo noble. Baka cam, cam cha cham cha cha cham. Baka cam, cam cha cham cha cham. Baka cam, cam cha cham cha cha cham. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Vamos a comenzar un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. En mi perfil personal, como Mara García, y por supuesto en el grupo público de Facebook, el ajonjolí de todos los moles. También que estamos a sus órdenes para que nos echen una llamadita, nos manden un mensajito, nos dejen un recadito o algo, ya saben, háganos propuestas decorosas e indecorosas, aquí todo se evalúa. Pero bueno, pues comuníquense al 597-97-852-52. El teléfono en cabina, sino también mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59, y pues por supuesto, ¿no?, en todas las redes sociales. Así es que contáctense con nosotros, banda banderola, para que pues nos digan qué hay que hacer, alguna propuesta, qué se arma. Bueno, pues el día de hoy, banda banderola, pues tenemos invitados de la zona, invitados de la región de los volcanes. Les cuento que se va a llevar a cabo en el municipio de Atlautla por séptimo año consecutivo el Festival de Educación Ambiental Mariposa Monarca. Pues ya es el séptimo año que se lleva a cabo este Festival de Educación Ambiental, organizado por la Asociación Civil Ecomonarca, que, bueno, pues tiene sus orígenes, su fundación y sus actividades en el municipio de Atlautla principalmente, pero bueno, pues también en otras partes de la región y de la República. Y al mismo tiempo, por cuarto año consecutivo, se va a llevar a cabo también el encuentro de muralismo. Estas dos actividades se llevan a cabo ya desde, pues, por lo menos el encuentro de muralismo, este es el cuarto año, y del Festival de Educación Ambiental, pues ya es el séptimo año que lo llevan a cabo. Y bueno, pues la verdad, banda banderola, es que pues yo he tenido la oportunidad de estar por allá cuando se llevan a cabo estas actividades, estos festivales, que tiene a bien, pues, si no lleva a cabo la organización completa, pero sí tiene mucha vela en el entierro, el querido Tomás Bautista, que le mandamos un saludito, esperemos que nos esté escuchando. Ando viendo en el Face que creo que anda por Puebla, allá comprándose unas cazuelas. Pero bueno, pues, saluditos al buen Tomás Bautista, cómplice y, ¿cómo se llama?, actor, y autor intelectual de todo este cotorreo que se lleva a cabo, que se va a llevar a cabo en Atlautla el próximo fin de semana. Estas actividades se van a llevar a cabo del 17 de marzo al 21 de marzo, es decir, comienzan el miércoles 17 y terminan el domingo 21. Así es que, banda banderola, pues estén muy atentos a las redes sociales de este proyecto, de este festival, porque además es un proyecto comunitario, ¿no? ¿Qué quiere decir un proyecto comunitario? Yo creo que ya los tengo acá asolados, ¿no?, con tanto comunitario y comunitario, pero bueno, pues realmente nosotros creemos que es la mejor forma de una de las mejores formas de organización, ¿no? Cuando se lleva a cabo una dirección o una administración horizontal, ¿no? Entonces, el asunto comunitario es lo que nos permite, además, pues sí, de involucrar, pues como la palabra lo dice, a las personas de la comunidad, ¿no? Es de las personas de la comunidad para las personas de la comunidad. Entonces, desde el miércoles van a empezar a recibir a los artistas plásticos que van a llevar a cabo los murales y, bueno, una serie de actividades. Nos vamos a ir al primer corte, banda banderola, y regresando, platicamos con Diana Guerra, que es la coordinadora del Festival de Educación Ambiental. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES. En el PES abrimos las puertas a todas y a todos los mexicanos que quieran servir a México. Mujeres y hombres que estén dispuestos a defender la vida y a la familia. Que respeten y protejan el medio ambiente y a los animales. Necesitamos líderes que busquen la reconciliación, la unidad, el encuentro de los mexicanos. Porque el PES es tu casa, la casa de todos. PES, Partido Encuentro Solidario, el partido de la familia. México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro. Va por nuestra gente. Va por el bienestar. Va por las familias. Va por esta tierra. Va por México. PRI, el Partido de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues como les prometí en el bloque pasado, ya tenemos vía telefónica a la coordinadora de este Festival de Educación Ambiental en el municipio de Atlautla. Esta es la séptima emisión, la séptima edición, y bueno, pues ya está aquí con nosotros Diana Guerra. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mara, buenas tardes, pues muy feliz, muy a gusto de saludarte, saludar a toda tu audiencia, pues aquí en el ajonjolí de todos los moles. Así es, pues a nosotros nos da mucho gusto, Diana, tenerte esta tarde aquí en este programa, y sobre todo, pues porque nos vas a platicar de este proyecto, de este festival comunitario, que es el Festival de Educación Ambiental Mariposa Monarca en el municipio de Atlautla, que bueno, pues ya es una tradición, es un festival que tiene tradición en la región de los volcanes, y que bueno, siempre llevan a cabo, cada año llevan a cabo diferentes actividades, pues en pro, ¿no?, de la educación, del medio ambiente, y sobre todo, bueno, pues resguardando este santuario de Mariposa Monarca, que pues son afortunados de contar ahí en el municipio de Atlautla, aunque también se comparte un poco con Ecatzingo, pero bueno, pues como asociación civil también, bueno, pues han hecho muchas actividades pues para su conservación y pues para la educación también de pues de las personas, no solamente los turistas, ¿no?, sino también las mismas personas que viven en los pueblos, que vivimos aquí cerca, muchas veces desconocemos, ¿no? Pero cuéntanos, Diana, ¿de qué va este festival este año? ¿Cuál es la temática? Y pues platícanos, ¿qué vamos a encontrar en este séptimo Festival de Educación Ambiental Mariposa Monarca? Pues claro, mira, te platico, desde 2014 este festival ya se ha vuelto tradición, así como lo dices, y año con año vamos innovando, ¿no? En esta ocasión, pues, las condiciones también nos exigen y nos permiten innovar más. Ahora acercándonos, pues, gracias a las redes, gracias a toda la cuestión digital, y eso nos permite abrir nuevas puertas. Entonces, tenemos ya el séptimo Festival de Educación Ambiental. En esta ocasión estamos trabajando con la temática del campo y los abuelos, que pues es importante también rendir tributo a la gente pues ya de mayor edad, que son quienes nos van heredando los conocimientos, ¿no? Esas tradiciones que es tan importante seguirlas rescatando. Aunque estemos muy metidos en el mundo digital, siempre las tradiciones son parte importante de nuestra vida. Entonces, en este año, en esta séptima edición, pues vamos a tratar de juntar todo lo que es tradición, arte, cultura, educación ambiental, ciencia, para hacer un collage que permita pues a los chicos, sobre todo a los jóvenes, a los infantes, abrir nuevos horizontes. Ese es nuestro objetivo para este séptima, para esta séptima edición. Y ahora, Diana, con la pandemia, con pues la cuarentena y toda la situación que se vive a nivel mundial, ¿cuál es el formato que van a utilizar? ¿Lo van a hacer? Porque, bueno, los años pasados muchas de las actividades se llevaban a cabo en los salones de escuelas del municipio, ¿no? Ahora, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo, ahora sí que cómo le van a hacer? Nosotros también nos metíamos en ese lío. ¿Cómo le vamos a hacer? Decidimos, pues, dividir, porque resulta que fue mucha la recepción que tuvo por la población, tanto lugareños como gente de otros estados incluso, que nos están diciendo, bueno, ¿y cómo va a ser? Yo quiero participar, yo quiero que mis alumnos también estén enterados de qué onda con la mariposa, que reciban los talleres, etcétera. Entonces, tenemos dos formatos, Mara, porque, insisto, fue mucha la gente que está respondiendo y eso nos da muchísima emoción y alegría. Entonces, la primera parte van a ser una semana, empezamos mañana domingo y terminamos el domingo de la próxima semana, ¿no? El que es 20-21. Uh-huh. Domingo 21. 21, ¿verdad? Y van a ser transmisiones por Facebook Live. Ya tenemos la cartelera, ya está circulando por redes sociales. Les recuerdo nuestras redes, uh-huh. Nos pueden buscar en Ecomonarca AC, esa es la red principal, uh-huh. pero también nos pueden buscar en Sinan Soluciones Sostenibles AC y en Quantum Cuates, ahí encontrarán la cartelera. Entonces van a hacer transmisiones pues durante varias horas del día y ahí todo mundo se puede conectar. Pero también teníamos pues la preocupación de los más chiquitos, ¿no? Que ellos muy difícilmente agarran el Facebook y entran a buscar una conferencia, un taller o cuestiones por el estilo. Entonces surge una nueva ramita y decidimos llevar el festival hasta su escuela virtual. Entonces creamos otra cartelera paralela en donde también tenemos ya mucha participación, también ya cerramos registros porque había mucha gente todavía queriendo participar y esto va a ser a través de una plataforma digital. Ya tenemos el link, ya anda circulando también por varias redes sociales, en las mismas pueden consultarlo y pues estas van a ser a través directamente de los maestros. Uh-huh. Los maestros ya tienen el link y ellos ya saben qué día, a qué hora y cuál es la conferencia o el taller al que quieren entrar con sus chicos. Estamos muy, muy entusiasmados. Okay, y bueno, aparte de que nosotros podemos consultar la cartelera en las redes sociales, ¿no? Pues platícanos un poquito, Diana, más o menos, pues, algunas de las actividades, pues, no sé, que te acuerdes o si tienes a la mano el programa o algo. Platícanos un poquito qué es lo que vamos a poder encontrar, pues, en los Facebook Lives que van a estar transmitiendo. Claro que sí, te vamos a dar la premisa, Mara. Lo hemos compartido. Sí, porque yo he estado atenta a las redes y no he visto, o sea, vi que crearon el evento, vi que subieron hoy algo, pero no he visto más, ¿no? Entonces, pues, si nos cuentas, padrísimo. Claro que sí, es que queríamos el suspenso. Pues miren, les cuento que en Facebook Live a partir de mañana tenemos talleres de dibujo, tenemos charlas en donde nos van a platicar sobre migración de la mariposa monarca, uh-huh. tenemos pláticas también sobre teporingos, que también es otro de las especies características de la zona Ixtapopo, uh-huh. Tenemos pláticas sobre arquitectura sustentable, tenemos una plática bien interesante sobre las mariposas fósiles, ¿no? Entonces, a veces se nos hace como increíble, ¿no? Que una mariposita se pueda quedar fosilizada y toda la información que nos puede brindar. También tenemos participación con objetivos de desarrollo sostenible, que pues también ahorita están va a ser el boom de los objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030, porque el tiempo ya se nos está acabando para cumplirlos, entonces viene estos datos muy importantes. Y bueno, dentro de las personas que están participando tenemos a Pincel Gráfico, son varias agrupaciones. Tenemos a Sebastián, el minibiólogo, que es un niño de 10 años, que está rompiéndola en redes, súper, súper increíble. Entonces, abriendo espacios para todo mundo, ¿no? Para pequeñitos, para gente adulta, artistas, científicos, de todo. También, tenemos también a la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, tenemos a Curiosciencias, tenemos algunos youtubers, entonces, bueno, pues hay de todo un poco, de todo un poco, eso en el Facebook Live. Y en el Festival Hasta Tu Escuela, este va a ser nada más miércoles, jueves y viernes, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y tenemos la participación de la doctora Eneida Montesinos. Ella va a estar los 3 días, nos va a estar compartiendo actividades tanto para pequeñitos de preescolar y primaria hasta jóvenes de secundaria y preparatoria. Tenemos la participación del grupo Nectaria con la bióloga Alejandra Ochoa, quien nos va a compartir también la importancia de las mariposas en la polinización. Tenemos a la Asociación SINAM, de la cual formo parte, en donde nos van a estar acompañando la bióloga Dulce y el biólogo Juan Manuel, platicándonos de polinizadores. Tenemos también a un grupo de jovencitos de Colegio Alzate que nos van a platicar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, bueno, tenemos de todo, abriendo espacio para gente tanto en edad escolar, que son el futuro, como gente ya, pues, doctores y ya rockstars de la ciencia. No, pues, importantes vínculos, ¿no?, los que se hacen a través de estas actividades con diferentes instituciones, asociaciones, como mencionas, ¿no?, con científicos, artistas, ¿no?, con youtubers, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que estas son de las cosas que nutren y que hacen la diferencia, ¿no?, en este tipo de proyectos comunitarios, porque pues no solamente es como de, ah, voy a hacer esto para esto y ya, sino que todos los vínculos que se van generando, todo el tejido social que se va haciendo, que se va llevando a cabo, ¿no?, todas las instituciones que se van involucrando, que van conociendo y así, o sea, y que, como dices, o sea, cada año crece y crece y crece, y la verdad es que eso está súper padre, súper bonito, y es una labor, además de que titánica, ¿no? Porque pues sabemos que organizar este tipo de actividades, de dinámicas, híjole, pues son esfuerzos titánicos, ¿no? En los que pues obviamente tiene que estar involucrada muchísima gente, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, bueno, pues tú ya te estás haciendo cargo. ¿Desde cuándo te estás haciendo cargo de esta parte de la coordinación del festival, Diana? Pues mira, realmente yo creo que terminamos un festival y comenzamos a planear el otro. Sí, realmente es algo en donde empezamos como a idear qué ahora qué vamos a hacer, y de repente pues ya sabes que al planeta se le ocurre cambiarnos la jugada a todos. ¡Híjole, sí! Y entonces hay que idear cosas nuevas, ¿no? Ahorita tenemos trabajando ya así pues varias horas del día con el proyecto, pues aproximadamente unos 3 meses. Y ya te imaginarás así al 120% ya el último mes, ¿no? Entonces, afinando con las personas que nos hacen el enorme favor, y además muy gustosos de participar. Siempre estar al pendiente, siempre con la disposición de tiempo, de energía, el entusiasmo, que es, yo creo, que lo más importante, ¿no? Porque también al estar atrás de la pantalla, pues contagian a los chicos de ánimo, de curiosidad, de sueños, y sirven como un referente. De repente los niños dicen, yo quiero ser como él, yo quiero estudiar las mariposas, y eso también es algo que buscamos, sí, que los chicos tengan nuevas horizontes, ¿no? Que digan, yo quiero estudiar. Otras alternativas, ¿no? Exacto, exactamente. Diana, platícanos un poquito sobre pues este santuario que tienen de la mariposa monarca, sobre pues esta visita de las mariposas que hacen a estos municipios cercanos como es Atlautla, Catzingo. ¿Cómo ha sido durante estos años, ¿no? Porque, bueno, ¿Cómo es que, no sé si tú te sepas más o menos un poco la historia de cómo surge el festival, de cómo es que empiezan a organizarse, cómo movidos por qué, a través de qué? Y bueno, cuéntanos un poquito sobre el santuario propiamente que hay en Atlautla y cómo surge el festival. Pues mira, referente al festival, el culpable, uno de los culpables, diría yo, es el biólogo Tomás Bautista, que anda allá en Atlautla, muy movido el muchacho, siempre muy creativo. Sí, hombre. Todos los que lo conocemos sabemos que es una persona muy preocupada por la naturaleza. Se ha dedicado mucho tiempo a trabajar con las mariposas y pues bueno, tenemos la fortuna de que en Atlautla llegan las mariposas. Todavía no está reconocido como un santuario, tal cual. Llegan ahí, desafortunadamente, pues no, a veces las cuestiones pues delicadas de políticas y estas cosas no permiten pues darle el reconocimiento al espacio como se merece, ¿no? También para que tenga más cuidado, se le ponga más atención, se le inviertan más recursos. Entonces, sirva también para hacer un llamado a toda la comunidad que toma estas decisiones para centrar ahí nuestros ojos y ponerle un poquito más de atención. Yo sé que hay mucha gente queriendo pues ayudar a las mariposas, ayudar al santuario, pero de repente es un poco complicado que todos se pongan de acuerdo. Entonces, creo que es momento para olvidarnos de nuestra parte individual y pensar en el futuro, pensar realmente en el desarrollo sostenible y pensar que finalmente pues no es para nosotros, ¿no? Ni el bosque, ni las mariposas, ni nada es para nosotros. Es para las generaciones futuras. Entonces, dejar nuestro granito de arena y tratar de tener este espacio lo mejor cuidado, lo mejor preservado. Tenemos una responsabilidad enorme con estos organismos y es cuidarlos. Independientemente de cuidarlos, también llevar la información a la población para que a partir del conocimiento valoren este recurso tan importante. Que efectivamente, ¿no? Creo que eso es uno de los principales objetivos de este festival, de todas estas actividades que se llevan a cabo en el marco de este festival, que es pues la concientización, ¿no? De la importancia que tienen pues estas... Pues esta vida, ¿no? Esta manifestación de vida que son las mariposas monarca y además pues también saber, o sea, todo el cuidado que necesitan, ¿no? Porque pues muchas veces pues vamos, ¿no? O sea, así de ¡ay, mariposa monarca!, ¿no? Y entonces vamos todos en bola y entonces pues más bien invadimos su espacio, no respetamos, estamos en la fiesta, ¿no? Ahí con el ruido, y bueno, pues no solamente eso, sino también pues de pronto es conocer, ¿no? Conocer el ciclo de las mariposas, o sea, por qué es que vienen en esta temporada del año, y bueno, pues toda esta información que pues regularmente se desconoce, ¿no? Y que bueno, pues a través de este festival es como han estado pues aportando granos de arenas y piedras completas, ¿no? para acelerar esta educación alrededor de la mariposa monarca, ¿no? Pero también, pues, no solamente solamente hablan de la mariposa monarca, porque creo que tienen también de pronto otros temas, ¿no? O sea, que van con educación ambiental, pues. Sí, tenemos una gama de temas, no nos limitamos a la mariposa. Uno de los principales servicios ambientales que tiene la mariposa es ser polinizadora, ¿no? Pero dentro de los polinizadores, que pues de los cuales dependemos completamente para la producción en el campo, también encontramos a los colibríes, encontramos también a las abejas, ¿no? Entonces también se abordan esos temas. Vienen también, hace rato les comentaba, vamos a platicar también sobre los teporingos, que también es una especie incluso amenazada, ¿no? Sí. Y que es endémica de esta zona, también tenemos que cuidarla, valorarla y pues también brindarle toda la atención que requiere. Entonces, abarcamos muchos temas, arquitectura, por ejemplo, arquitectura sostenible, En donde dirías, bueno, ¿y cómo entra, no, este tema con las mariposas? Pues es que es todo un cambio. Estamos como tratando de hacer un reseteo en esas viejas pues ideas que de repente tenemos, que nos limitan a pensar que somos amos y señores de la naturaleza, y pues regresarnos a los orígenes. Es decir, claro, no, eres parte de, así que tenemos que ayudarnos entre todos. Y referente a lo de las mariposas que decías, te comparto y le comparto a la audiencia que este año, según las cifras de la CONAMP, tuvimos una disminución del 26% de ocupación de las maripositas. Entonces, algo está pasando, se encienden los focos rojos para toda la población. El cambio ambiental pues está afectando también, tenemos una disminución en la humedad, las mariposas necesitan humedad, necesitan pues el recurso hídrico. Entonces, si de repente en las zonas boscosas no está, pues claro, van muriendo también. Entonces sí, hay mucho que hacer. Sí, porque incluso, no sé, desmiénteme, pero creo que este año no permitieron subir o algo hubo, ¿no? Como que cerraron ahí la reserva o algo así, o fue chisme de pueblo. No, es correcto, está, no está permitido el paso, independientemente de que, bueno, pues la situación de la pandemia, pues también está, no está permitido el paso, porque las mariposas son muy sensibles. De repente las personas subían y entonces pues parece fiesta, ¿no? Gritan y todo esto genera estrés para las mariposas. Entonces no es, no es una fiesta. Tenemos que ser muy respetuosos de su ambiente y creo que fue una buena decisión para no estresarlas. Debemos de aprender a admirar, pero desde el respeto, desde dándoles el espacio a estos organismos. Claro, pues una labor realmente bella, hermosa, pues la que hacen, ¿no? Con este festival, con todas estas actividades, con todos estos vínculos, lamentablemente, pues ahora no va a poder ser de manera presencial, porque pues además una de las cosas bonitas de este festival es la convivencia que hay entre todos los participantes, entre el público, entre los estudiantes, los espectadores, o sea, toda esta como verbena popular que se va haciendo alrededor de estas actividades, ¿no? Seguramente las va a haber, ¿no? Seguramente va a haber algunos encuentros, seguramente se verán las caras de repente, pero bueno, pues lamentablemente pues va a ser menos, ¿no?, que los otros años debido a esta situación que vivimos de contingencia. Pero bueno, pues el objetivo del festival pues se seguirá llevando a cabo, ¿no? Se seguirá tratando de cumplir, de alcanzar con esta pues educación, sensibilización, concientización, ¿no?, del medio ambiente, de la mariposa monarca aquí en nuestra querida región de los Molcanes, porque de verdad, o sea, hay muchas personas que no saben que hay mariposa monarca, por ejemplo, ¿no? Aquí, que llegan aquí, ¿no? Siempre es como, Michoacán y Michoacán, ¿no? Y realmente hay pocas personas que saben que hay mariposa monarca, aunque yo creo que mejor así, ¿no? Entre que me, no, sí, de pronto como, o sea, hace rato platicabas, ¿no? Que las autoridades correspondientes no es que reconozcan el lugar, ¿no?, sino que más que reconocerlo, pues que lo atiendan, ¿no?, que lo protejan, que le inviertan. Y yo estaba pensando, pero si hacen eso, de pronto ya lo van a querer explotar, ¿no? Porque cuando le invierten, cuando lo reconocen, cuando lo protegen así, pues entonces ya es, o sea, ya no es tanto negocio de protección, sino explotación, ¿no? Sí. Entonces de pronto dices uno ya no sabe ni qué es lo que puede hacer mejor, ¿no? Pero bueno, pues mientras tanto la comunidad, ¿no?, en este caso el municipio de Atlautla, la gente de Atlautla, pues son los que han tomado estas medidas. Y si las autoridades competentes, bueno, pues no lo han podido hacer por X o Y, pues la comunidad, el pueblo es el que ha tomado la iniciativa de proteger estos lugares, ¿no? Recuerdo que creo que construyeron unos bebederos hace unos años, ¿no? Y bueno, pues una serie de actividades que han hecho también pues en pro de la conservación del lugar. Pero ¿qué ha sido esto, no? O sea, ¿qué ha sido las personas de la comunidad, la gente del pueblo, no? Así como también son ellos los que van, los que asisten y los que piden también este festival, ¿no? O sea, creo que, bueno, tú desmiénteme o más bien afírmamelo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la comunidad, de la gente del pueblo, de la gente de Atlautla ante estas actividades? Sí, claro, la comunidad está completamente comprometida, ¿no? La comunidad sabe cuál es el recurso que tienen y están defendiéndolo a capa y espada. Están luchando para que los escuchen, están luchando para que den a conocer la información. Y entonces, pues como siempre, no esperarse a que otros lo hagan. Yo creo que es una de las principales razones que debemos de tener, y es hazlo tú. Si quieres que se haga, hazlo tú. No esperes a que otra persona. El cambio, recordemos que el cambio empieza desde nosotros mismos. Entonces, esa conciencia está muy arraigada en la comunidad de Atlautla y están pues muy preocupados por su recurso, que son las mariposas. Y sí, se han hecho faenas comunales en donde van a pues desde limpiar el espacio hasta generar estos bebederos para las mariposas. En esta ocasión ya se tenía por ahí planeado, por ahí nada más fueron muy poquitas personas las que hicieron la faena, precisamente por cuestiones pues de cuidado ante la pandemia, pero se atendió el llevarles este preciado recurso del agua, porque sin él pues muy difícilmente regresan las mariposas. Ya claro, se han observado que ya están emprendiendo su viaje de regreso. Por ahí la población precisamente reporta que ya han visto revoloteando tres mariposillas, dos mariposillas. No regresan todas juntas, regresan en grupos muy reducidos y ya están regresando a su espacio de origen. Entonces, pues bueno, les agradecemos la visita de este año y las esperamos el próximo. Sí, ojalá que pues esta disminución que hubo, ¿no?, este año, pues ya no se vea reflejada el próximo, ¿no?, que de alguna manera, pues no sé, digo, pues como dices, pudo haber sido muchísimos factores, el calentamiento global, la situación, no sé, ¿no?, pero pues esperemos que el próximo año, pues no siga disminuyendo, ¿no?, no siga disminuyendo este porcentaje de población que nos visita. Y bueno, pues con esta labor que ustedes están haciendo, pues también esperemos que se siga conservando cada vez más este lugar, y bueno, pues también con más conocimiento sobre estos organismos que son además bellísimos, ¿no? O sea, las mariposas son de los seres vivos más hermosos que existen en el planeta, ¿no? Entonces, híjole, pues ¿cómo no querer cuidarlos? Claro. Diana. Claro, son muy hermosos, así que tenemos que preservarlos para que los demás tengan la oportunidad de conocerlos. Así es. Diana, pues ya casi nos tenemos que ir al siguiente corte y bueno, pues ya me despido de ti. Al ratito voy a entrevistar en un ratito a Daniel Sosa, que bueno, él es el que está a cargo, ¿no?, del encuentro de muralismo que se lleva de manera simultánea con este festival de educación ambiental. Diana, pero cuéntanos nada antes de irnos, ¿tú de dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿De qué la giras? Pues mira, yo soy bióloga. Okay. Egresada de la UNAM, orgullosamente de Zaragoza, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Okay. Y actualmente, bueno, pues estoy en SINAN, Soluciones Sostenibles, que es una asociación y que trabajamos muy, muy de la mano con Ecomonarca. Soy, pues, amiga, orgullosamente, de Tomás desde hace algún tiempo, y pues preocupados por la educación y por la cuestión ambiental. Además, trabajo en la educación en nivel secundaria y preparatoria. Entonces pues tengo un vínculo directo con los chavos. Y además me encanta, ¿no? Me encanta estar con ellos y tener esa oportunidad de hablar con ellos y tratar de cambiarles el chip. Y siempre, siempre están muy dispuestos a hacerlo. Entonces, encantada. Pues buenísima labor, Diana. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta tardecita aquí en el Ajonjolí de Todos los Moles y compartirnos pues todo lo que viene en este séptimo Festival de Educación Ambiental Mariposa Monarca. Nos estamos viendo, espero que por allá en estos días en Atlautla, Diana. Muchas gracias. Claro que sí, cuídense mucho. Un saludo a todos tus

Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya escuchamos a Diana Guerra, ella es la coordinadora de este Festival de Educación Ambiental Mariposa Monarca en el municipio de Atlautla. Esta ya es su séptima emisión, su séptima edición, y bueno, pues ya nos estuvo detallando de qué van las actividades de este año y bueno, cuál es el formato en cómo se van a presentar debido a, pues, a esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya saben, banda banderola, sígalos en sus redes sociales, principalmente en Ecomonarca AC, así búsquenlo en Facebook, Ecomonarca AC, y ahí, bueno, pues están publicando pues todas las actividades, se van a ir publicando paulatinamente cada una de las actividades que se van a llevar a cabo en este Festival de Educación Ambiental, los horarios y todo, y bueno, pues también ahí se van a estar transmitiendo en vivo estas conferencias, estos talleres, y bueno, pues estas actividades que se están organizando en el marco de este séptimo festival. Así es que banda banderola, búsquenlos en el Facebook como Ecomonarca AC, pero bueno, también tienen otras páginas, también los pueden encontrar en solución, algo de soluciones, ahorita les digo bien cómo se llama la otra página, y bueno, también de manera simultánea, pues se lleva a cabo desde hace 4 años, este va a ser el cuarto año, el encuentro de muralismo, ¿no? Esto también lo lleva a cabo coordinado con el Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Urbano de Ecatepec, ¿no? Estos chavos de esta asociación civil, que también son una asociación civil, pues también han estado participando en estos encuentros de muralismo en el municipio de Atlautla. Yo les digo, banda banderola, que si un día no tienen nada que hacer, y váyanse a dar una vuelta a Atlautla. Tienen un buen de murales ya, ¿no? Ya con este cuarto encuentro, pues va a haber todavía más, pero ya hay realmente bastantes murales en el centro y alrededorcito del centro, en las callecitas como principales, más grandes. Ya hay muchos murales y la verdad es que vale mucho la pena ir a verlos, irse a dar una vueltecita, porque están bien padres y bueno, siempre pues con temáticas así, ¿no? Como del campo, del medio ambiente, de las tradiciones. El año pasado justo fue de historias, mitos y leyendas y tradiciones de la región de los volcanes, ¿no? Hace un año, pues de hecho tuve la oportunidad de andar por allá participando en el Festival de Educación Ambiental con un monólogo, ¿no? De estos que tengo de Laura Méndez de Cuenca y de personajes históricos, ¿no? Pues la temática fue esa, entonces, pues, cupe en el festival y pues ahí me colé y ahí anduve pues cotorreando con la banda y también pues ahí con los alumnos de la escuela primaria a la que me tocó asistir y participar en el marco del festival del año pasado. Entonces, bueno, yo les digo de veras, banda banderola, que se vayan a dar una vueltecita a Tlautla porque pues ya tienen bastantes murales y también, bueno, pues ahí pues una que otra buena actividad, ¿no? Entonces, pues les decía, ¿no? Ya escuchamos la parte del Festival de Educación Ambiental Mariposa Monarca, porque bueno, pues esto se divide, ¿no? Como en dos, aunque en realidad pues son como una misma actividad, la del Festival de Educación Ambiental y el Encuentro de Muralismo. Esto, bueno, pues ya se lleva a cabo desde hace muchos años en este municipio de Atlautla, aunque no solamente se reduce al municipio de Atlautla, sino que también cuando tienen chance, cuando pueden, ¿no? En este año, pues obviamente no, apenas si pues la logística para cubrir el municipio, ¿no? Pero otros años ya han estado expandiéndose, ¿no? Ya han estado involucrando a otros municipios, han estado trayendo algunas actividades también a Mecameca, en Ozumba sobre todo, ¿no? En Ozumba también hay mucha colaboración mutua, en Tlalmanalco, y bueno, pues son como los municipios que ahorita, ¿no? Ozumba, Mecameca, Tlalmanalco, en los que sé que también este festival ha podido compartir, no solamente en su municipio de Tlautla, ¿no? Sino también en otras partes de la región, donde, como les digo, cuando tienen chance, pues salen a compartir con más banda en otros municipios, pues estas actividades, tanto lo del muralismo como lo del festival de educación ambiental Mariposa Monarca, ¿no? Y pues bueno, pues también fue un gustazo platicar con Diana Guerra, que bueno, ella es la que se está haciendo cargo ahorita de estas actividades, de coordinar todos estos vínculos, que pues realmente no es una cosa fácil, ¿no? El estar coordinando todos los vínculos y las actividades y las personas y los horarios y los maestros y los alumnos, y bueno, pues es realmente todo un cotorreo, ¿no? Y que bueno, pues muchas felicidades a Diana Guerra por esta labor que está llevando a cabo en el Festival de Educación Ambiental Mariposa Monarca en Atlautla, sin dejar de lado, obviamente, ¿no? Al autor intelectual, que es el buen Tomás Bautista, que él ya no quiere dar entrevistas de radio, ya no quiere ser protagonista, ya no quiere salir en la foto. ¡Ah! ya se está chiveando el buen Tomás, ¿no? Pero bueno, de pronto también pues se va como llenando de muchísimas actividades, ¿no? Ahorita pues dejó de alguna manera como encargados o les dio la confianza, ¿no? A Diana para el festival, y a Daniel Sosa Monroy, que bueno, pues también es artista visual, miembro, ¿no? De este Encuentro Internacional de Arte Urbano de Catepec, de esta asociación civil, y quien actualmente pues es el coordinador también del cuarto encuentro de muralismo en el municipio de Atlautla, ¿no? Con él vamos a platicar en la siguiente hora, no en el siguiente bloque, pero sí en la siguiente hora, para que nos dé justamente los detalles de este cuarto encuentro de muralismo en el municipio de Atlautla. Mientras tanto, pues les recuerdo que lo sigan en sus redes sociales, en Ecomonarca AC, y también en esta página de Encuentro Internacional de Muralismo. Ahí también, bueno, pues van a poder conocer más sobre este encuentro de muralismo. Les quiero compartir la otra página donde también pueden encontrar la información. Que es donde trabaja esta Diana, ¿no? Que es esta soluciones sostenibles, ¿no? Y bueno, pues ahí, no hay pierde en Ecomonarca AC. Ahí búsquenlo y bueno, ahorita nos vamos al siguiente corte, regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:02.

る高校だ時のヘロイナ No crack crack ってのアンフェタミナビのワンの効果 No ヘロイナ No crack crack ってのアンフェタミナビのワンの効果 No ヘロイナ No crack crack ってのアンフェタミナビの効果Te marchita el cerebro y el éxtasis te nubla la mente la coca Te marchita el cerebro y el éxtasis te nubla la mente la coca Te marchita el cerebro y el éxtasis te nubla la mente la coca Te marchita el cerebro y el éxtasis te nubla la mente Up in no one, to make your world mess up. No have a bitch, I know what I wear. Don't what I wear, y'all. Just know what I. Here we go. Well, that we did. Go me find a woman, someone need. We had to do that work with me family. Go me find a woman, someone need. We had to do that work with me family. Skip, skip it, skip, skip it, skip it, skip it, skip school. Yeah. Skip, skip it, skip, skip it, skip it, skip it, skip school. Yeah. Skip, skip it, skip. Skip it, skip, skip, skip it, skip it, skip it, skip school, yeah. Skip, skip it, skip, skip it, skip it, skip it, skip school, yeah. Skip, skip it, skip, skip it, skip it, skip it, skip school, yeah. Skip, skip it, skip, skip it, skip it, skip it, skip school, yeah. No es difícil seguir sin ella. De todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos aquí con este asuntito, ¿no? Del Festival de Educación Ambiental Mariposa Monarca en el municipio de Tlautla y del cuarto encuentro de muralismo en el mismo municipio. En un ratito ya nos vamos a enlazar con Daniel Sosa, quien es el coordinador de este cuarto encuentro de muralismo este año. Y bueno, pues ya nos dará los detalles sobre esta actividad. Antes, les tengo que dar los avisos parroquiales, banda banderola. Ya saben cómo es esto de las gelatinas con rompope, ¿no? Entonces, bueno, pues primero muchísimas gracias a Neuróticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos. Una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Ellos, pues ya saben, sesionan en grupos de hora y media en los diferentes municipios de la región. Si quieren más datos sobre direcciones o teléfonos, pues ya saben que nos pueden contactar aquí a los teléfonos de La Voladora Radio y les damos más detalles. También, pues el Sistema Nacional DIF continúa brindando apoyos de servicios funerarios a las personas o a la población en situación de vulnerabilidad. Así es que si necesitan apoyo para servicios funerarios, también pues llámenos, escríbanos para que les demos los detalles de a dónde tienen que mandar correo, llamar y mandar su información. Y bueno, pues también ya pasaron las invitaciones. Les voy a dar los likes de acá de la banda banderola. Bueno, primero les decía que las otras páginas, para que puedan encontrar pues en cualquiera de estas páginas la cartelera y las actividades que se van a llevar a cabo en este séptimo Festival de Educación Ambiental Mariposa Monarca, ya saben, en Ecomonarca AC, pero también está, lo pueden encontrar en Sinan Soluciones Sostenibles AC, ¿no? Que es este lugar también donde trabaja Diana, Sinan Soluciones Sostenibles AC, y en Quantum Quartz. En estas dos páginas, además de la página de Ecomonarca, pues pueden ir buscando y encontrando las actividades que se van a llevar a cabo, así como también en Ecomonarca, en la página de Ecomonarca es por donde se van a llevar a cabo las transmisiones en vivo, los lives, los Facebook Lives, con estas actividades, con estas conferencias, talleres, pláticas y bueno, todas las actividades que ya nos comentó Diana hace ratito, que pues se van a llevar a cabo en este séptimo festival. Entonces yo ahorita también quiero dar saluditos a la banda que nos anda poniendo likecito por acá, ¿no? A Ecomonarca, que ya compartió la publicación, a Tomás Bautista, ya lo saludamos, pues, claro que sí, ¿no? A Alma, saludos a Alma Olín, ella pues de Ozumba también, a Jorge Alberto Galván, y bueno, pues a un montón de banda que nos puso likecitos acá en las primeras publicaciones cuando anunciamos que íbamos a tener en entrevista este sábado a los organizadores de este Festival de Educación Ambiental y de este encuentro de muralismo en el municipio de Atlautla. Pues muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Ojalá que nos manden un recadito acá por WhatsApp o por Facebook o a ver por dónde. Manifiéstense, banda banderola, ¿no? Ya regresando del siguiente corte, nos enlazamos con Daniel Sosa para que nos platique exhaustivamente de qué va tratar este año el cuarto encuentro de muralismo en el municipio de Atlautla a través del apoyo y la coordinación también de esta otra asociación civil que se llama Encuentro Internacional de Arte Urbano Ecatepec AC. Bueno, pues ellos son los que están se la están rifando en toda la organización y logística, y que hay que buscar bardas y que la pintura y lidiar con los artistas. Y bueno, ya saben, los artistas que pues, somos moneditas de oro, porque siempre caemos bien en todos lados, ¿no? Pero bueno, pues ahorita ya en el siguiente corte nos platicará Daniel Sosa de este cuarto encuentro de muralismo. ¡Regresamos! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! ¡Regresamos! En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tienes la palabra. Son las 5 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Denuncia en INE.mx. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE. Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil y si ayuda a tomar mejores decisiones. Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común. Y todo eso afecta nuestra vida. En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas. Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan. Conoce más en INE.mx y es.unesco.org. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos aquí vía telefónica con Daniel Sosa. Él, bueno, pues también es artista visual, es miembro del Encuentro Internacional de Arte Urbano Ecatepec, Asociación Civil, y también, pues, es el coordinador de este cuarto encuentro de muralismo en el municipio de Atlautla. Entonces, bueno, pues ya lo tenemos por aquí. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mara, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos a toda la audiencia. Gracias por el espacio. No, pues al contrario, gracias por haber aceptado la invitación, por compartirnos un poquito de tu tiempo para platicarnos sobre este cuarto encuentro de muralismo en Atlautla, que bueno, pues ya me estabas ahorita como contando fuera del aire, ¿no? Cómo es que llegaron como asociación civil, ¿no? Esta asociación que es el encuentro de Encuentro Internacional de Arte Urbano, cómo es que llegaron a la región de los volcanes y que bueno, pues ahora ya es el cuarto año consecutivo que están colaborando, participando en estas actividades del Festival también de Educación Ambiental, ¿no? Daniel, pues primero, antes de que nos cuentes toda tu historia, porque te voy a preguntar toda tu historia desde que naciste y en qué escuela estudiaste y todo eso, nada, no es cierto. No, pues platícanos así de lleno de qué va este cuarto encuentro de muralismo en Atlautla. Sí, bueno, sí, Mara, mira, este encuentro, como bien dices, ya es la cuarta edición, se realiza aquí en Atlautla, y lleva el tema del campo y nuestros abuelos. Uh-huh. Fue elegido precisamente por la comunidad, ¿no? Allá nuestros compañeros José y Tomás Bautista, se hicieron, José Ramírez, ¿verdad? José Ramírez, sí. Uh-huh. Él es un amigo de allá que se fue integrando con nosotros en el segundo encuentro y ya ahora ya es parte elemental de la organización también. Y entonces ellos fueron precisamente los que empezaron a preguntar, ¿no?, a la comunidad cómo ven la temática, cuál temática proponen, y hasta aquí quedó este tema, ¿no?, el campo y nuestros abuelos. Uh-huh. Digo, pues este tema está bien bonito, ¿no? Yo le platicaba a Tomás en meses atrás que tuvimos una pérdida muy importante en mi familia, que murió mi abuelita, ¿no? Y es que mi abuelita, pues es, mi familia paterna son campesinos, son de origen campesino, se dedican al campo, mis abuelitos le dieron estudio a todos mis tíos con el trabajo del campo y así, ¿no? Entonces, para mí este tema, o sea, así, tal cual, así, el campo y nuestros abuelos, es así como de ¡ay, voy a llorar!, ¿no? Pero muy bonito, y bueno, pues pues vamos a estar, es más bien estamos en espera, ¿no?, de comenzar a ver estos murales. Daniel, cuéntanos más o menos cómo va la dinámica cada vez que se lleva a cabo un encuentro de muralismo. O sea, ¿qué onda con las bardas? ¿De dónde sacan la pintura? ¿Cómo está la cosa esta de coordinar a los artistas visuales que llegan? No sé, porque también llegan de varias partes, ¿no? Platícanos esta dinámica que significa organizar este encuentro de muralismo. Sí, Mara, mira, este proyecto lo empecé junto con Ingrid Nava, que es la presidenta de la Asociación Civil Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Urbano, y con ella en un principio desde hace 5 años pues, nos dimos a la tarea, ¿no?, de la gestión de precisamente de los recursos. En este caso, por ejemplo, ya cuando conocimos a Tomás Bautista, pues hicimos esa fusión, ¿no?, entre Comunarca y entre la IMAO. Nos apoyamos. Ahorita todavía se sigue buscando el recurso de las pinturas, que es igual con la misma comunidad, las comidas, los hospedajes, en algunos casos los viáticos, cuando pues podemos juntar también hasta muchas veces de nuestros bolsillos, ¿no? Entonces, en este caso, en este encuentro, Mara, fíjate que por lo mismo de la pandemia, se hizo más pequeño, se redujo. El año pasado teníamos en nuestra coordinación alrededor de 60 personas, ¿no?, que fueron llegando. 60 artistas ahí visuales que llegaban a Tlautla a este encuentro, ¿no? Sí, y bueno, ya ves, el artista visual que viene con el invitado y así, ¿no?, y van llegando los invitados también, ¿no? Entonces, es una fiesta, ¿no? Sí. Entonces, pues en este encuentro sí se redujo mucho el número de artistas, tanto que pues, no lo anunciamos como encuentro internacional, pues porque precisamente no hay ningún extranjero. En años pasados, pues siempre se hacía la convocatoria y siempre se llevaba artistas de, no nada más eran locales y de otros estados, sino también de otros países, ¿no?, hasta de otros continentes. Entonces, precisamente ahorita, pues tomamos la decisión de reducir todo esto y no hacer tanto bulto, ¿no? Sí, porque bueno, pues la situación todavía continúa delicada, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuántas personas más o menos van a recibir este año, Daniel? Son aproximadamente 20 personas. 20, ok. Mitad locales, mitad foráneos. Y bueno, yo estuve más o menos como, bueno, han estado lanzando, ¿no?, quiénes son como los artistas que van a participar y así, ¿no? Por ahí ya anda ahí Julio Martínez, Frida Izquierdo, el Pío Diego, ¿no? y bueno, los otros de allá que realmente yo no conozco, ¿no? Por eso no los menciono, porque pues no los conozco. Conozco los de acá, ¿no? pero pues cuéntanos un poquito también sobre esta banda, ¿no?, que le va a caer este año. Sí, mira, y es bueno, como dices tú, mencionar a cada uno, es bueno. A cada artista, por ejemplo, como mencionabas, Pío, que ya había estado con nosotros en algunos encuentros, Julio, Brinda, César Estrada, que Cesarín, saludos a César. Saludos a César, a don César, de Atlautla. Hay algunos que por primera vez van a debutar en el encuentro, como Naomi Mata, que es de Tlalmanalco, Luis, César, Chino, son chavitos que apenas empiezan a muralear. A muralear. Muchos precisamente más. Ahí decimos que es la cuna de un realismo en Tlautla, en la zona, porque de ahí han salido varios muralistas, ¿no? Muchos se iniciaron ahí, ahorita ya empiezan a andar por otros estados, ¿no? Y es un padre mismo. Sí. Es Ramírez, ¿no? Por ejemplo, que un día se acercó y nos dijo, voy a pintar como ustedes. Y de ahí, pues ahorita ya es una artista conocida ya en la zona, ¿no? Igual que Cesarín. Y bueno, también vienen artistas de otros lugares, como por ejemplo de Oaxaca, de la Ciudad de México, de Coacalco, por ejemplo, de Amauri, una chica que se llama Fojo de la Ciudad de México, Cloer, que es un artista conocido por sus impresiones de tema social y también su arte urbano muy conocido, Barto, que va a estar con nosotros, que es un chico que va a hacer mosaicismo. El año pasado metimos el encuentro internacional más el mosaicismo. Sí, porque ya utilizan mucho estas técnicas mixtas, ¿no? O sea, yo ya, o sea, he visto varios murales allá en Atlautla que ya meten mosaico, meten cemento, meten relieves acá bien chidos, ¿no? Sí, sí, como tú dices, son técnicas mixtas, ¿no? Y todos son herramientas, ¿no? El artista plástico precisamente, cualquier cosa que se pueda encontrar en la calle lo usa para intervenir y hacer una obra, ¿no? Entonces, es la creatividad que tiene el artista plástico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen también de Chimalhuacán, como Pago, Benz, Gama, una chica que viene de Mesa y un colectivo viene de Xochimilco. Entonces, ellos forman ahorita pues, el número de artistas que bastante participando. Ok, también va a estar Rubén Carcaño, ¿verdad? Bueno, va a estar dando taller, pero no sé si va a estar muraleando. Sí, bueno, fíjate que cuando estábamos viendo los murales, vimos un mural que donde estaba un colibrí que había hecho Carcaño con nosotros en la edición antepasada. Ajá. Y vamos a comunicarnos con Carcaño para que, porque es una casa muy bonita, ¿no? Con, tiene todo el aspecto así de pueblito, entonces tiene un espacio todavía muy amplio donde queremos que se interviniera, ¿no? Con más obra, en este caso, pues su obra que es Colibrí. Parece ser que con Tomás se puso de acuerdo y creo va a dar algunos talleres por línea. Sí, seguramente va a dar. Por eso te decía que sé que va a dar talleres, pero no sé si va a pintar este año o no el buen Rubén Carcaño, porque bueno, pues es uno de los artistas visuales también pues más queridos, ¿no? De la región, pues tú ya lo conoces, ¿no? Tiene un gran carisma y pues es la mera banda el buen Rubén Carcaño, ¿no? De hecho, lo habíamos mencionado y bueno, si está ahí Rubén escuchándonos, pues Rubén, ahí te esperamos si quieres. Sí, saluditos a Rubén Carcaño. Y bueno, Daniel, pues ahora sí cuéntanos, ¿no? ¿Cómo es que esta asociación, EIMAU, ¿no? Llega a la región de los volcanes. Me contabas que primero, la primera vez que vinieron, llegaron a Ecatzingo, ¿no? Y que bueno, cuéntanos esa parte. Sí, Mara, mira, anteriormente, antes de ser asociación, antes de formalizarnos Ingrid y yo. Ingrid Nava, ¿verdad? Uh-huh. Ingrid Nava, sí, Ingrid Nava. Igual la artista plástico y ahí de la universidad donde estudié yo. ¿En Nezahualcóyotl. Ah, ok. Es la EBAN, que es Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl. Ah, ok, ok. Nos conocimos, ahí empezamos a trabajar juntos y también a hacer una relación amorosa, ¿no? Ah, ok, ok. Y bueno, fíjate que éramos parte de un colectivo y yo llegué allá a la zona de los volcanes porque conocí a una persona que tiene un hotelito allá en Ecatzingo. Entonces, me llevé a Ingrid y a estos amigos y le dije, miren chavos, este lugar está padrísimo para hacer un encuentro de muralismo, ¿no? Y ya lo habíamos platicado con el dueño del hotelito, dijimos, pues aquí, pues que nos eche la mano, ¿no? Esta persona para hospedar a los artistas. Pero encontramos, organizándonos, se dio uno del terremoto. ¿No te acuerdas? El 17, ajá. Sí, que hubo muchas casitas de allá. Sí, estuvo terrible. Todos los lugares más afectados. Entonces, dijimos, pues esto se va a parar ahorita y nos fuimos de brigadistas, ¿no? A recoger escombros y ayudar a la gente, o sea, lo que se pudiera, ¿no? Nos fuimos un tiempito, yo creo que como semana y media. Entonces, después yo le dije, a Ingrid, ¿sabes qué? Tenemos que hacer aquí algo para llenar de color, ¿no? El espacio y que la gente pues se olvide un poco de estos problemas, ¿no? De que el gobierno no se veía como que un apoyo, ¿no? hacia la misma gente. Entonces empezamos a buscar los recursos, Mara, empezamos a tocar puertas, no precisamente ahí, sino en otros lugares como en Toluca, en alguna una escuela normalista que habíamos pintado murales y le dijimos, échenos la mano con alimentos, porque veíamos, cuando fuimos a pintar allá, vimos que tenían un comedor enorme, ¿no? Y la comida era vasta, ¿no? Así, entonces nos mandaron un camión Mara de muchos víveres, de mucho alimento no perecedero y algunos pues, carnes, ¿no? Para llegar a freír bien panizados, mucho alimento. Entonces, eso fue la parte, sí, de los alimentos para los artistas. Ya teníamos el hotel. Luego conseguimos las pinturas con familiares, ¿no? Que tienen ahí como algunos negocios de pintura. Entonces, así fuimos armando y precisamente el encuentro de Catzingo se llamó Catzingo Tierra de Fuerza y Esperanza. Y fue bonito, fue muy bonito este encuentro, fue el primero que realizamos Ingrid y yo. Y ahí se escuchó un poco ahí en la zona de los volcanes, y este amigo, Juan Tomás, fue cuando se comunicó conmigo, y me dijo, oye, mira, me presento, soy comunarca, y nos gustaría pues como fusionar, ¿no? Esta parte de festival de educación ambiental con esto de los muralismos, ¿no? Así para hacer algo mejor, ¿no? Entonces, pues empezamos ahí con el buen Tommy a trabajar este proyecto que fue el mero 17 cuando empezamos ahí en el primer encuentro en Oclausa. Ah, ¿en el 2017? En el 2017. Ajá. Sí, o sea, después del terremoto también, ¿no? Porque el terremoto fue en el 2017. Sí, de hecho, fue en el 18 la flauta, pero vamos en el 17 en noviembre. Ajá. El 5 de enero del 2018. Ah, ok. El primer encuentro en la flauta, pero se llamó Mariposa, Migración de una Nueva Especie. Uh-huh. Ahí empezamos a trabajar esos proyectos en la zona de los volcanes en la flauta. Con Tomás. Ok. Bueno, en el segundo, y luego el tercero, y pues, ahorita sobrevivimos a la cuarta edición. Sí, ¿no? Porque, bueno, pues sí, sobre todo con esta situación que se está viviendo, pues complicada situación. Por ejemplo, el año pasado, pues sí recuerdo que se quedaron en la tinta muchas actividades, ¿no? Entre ellas, pues algunos encuentros de muralismo. Por ejemplo, me acuerdo que iba a haber uno en Juchitepec, no sé si era con ustedes también, y que ya no se hizo. Sí, precisamente ahí fue un acercamiento que tuvieron pues el municipio de Juchitepec con nosotros para que lleváramos igualmente este proyecto ahí en Juchín. Pero igual con lo de la pandemia fue que dijeron, ¿saben qué? Vamos a cancelar todo. Todo lo que ya ellos tenían organizado, pues se canceló. Entonces ya no se llevó a cabo el encuentro ahí en Juchi. Sí, hombre, pues esperemos que se pueda retomar más adelante, ¿no? Porque pues vale mucho la pena pues esta actividad que llevan a cabo ustedes, no solamente en Juchi, digo, ojalá que poco a poco pues se vayan haciendo más vínculos con otros municipios para que pues se pueda ir replicando en cada vez más zonas de la región, ¿no? Porque pues no solamente se trata de embellecer las calles con una bonita pintura, ¿no? Porque creo que ese no es el objetivo de los encuentros de muralismo, ¿no? Sino realmente lo que están plasmando en estas obras murales, ¿no? O sea, los mensajes, la historia, las tradiciones, el arraigo a la tierra. O sea, creo que eso es lo importante, ¿no? Que se quede este registro de pues cosas tan importantes como son las tradiciones. Creo que esto es lo que embellece más a estas actividades, a estos encuentros, ¿no? Lo que dejan, no solamente, te digo, que embellezcan el pueblo, ¿no? Sino que, pues también son actividades de conciencia, de acercamiento, ¿no? Porque, bueno, pues también platícanos un poquito, pues cómo es el ambiente, ¿no? Porque yo sé, digo, he estado presente en algunos encuentros de muralismo allá en Atlautla, y pues es una fiestota, ¿no? Es una fiestota, súper padre. pero que también es parte de la esencia de estos encuentros, de estos festivales, ¿no? Le decía hace rato a Diana eso, ¿no? Que, o sea, de repente, pues conoces un montón de gente. Yo las veces que he ido, las dos o tres veces que he ido, siempre termino conociendo gente nueva, gente interesante, gente bien chida, ¿no? Entonces también da mucho eso, ¿no? Pero platícanos tú cómo lo vives desde dentro, Daniel. Sí, mira, pues el objetivo del encuentro principalmente es fomentar la participación comunitaria y el sentido de pertenencia, ¿no? Ahí en la comunidad. Siempre es, nada más como mencionabas, no nada más es pintar por pintar, ¿no? Y dejar ahí un bonito mural, sino que también haya un intercambio cultural ahí entre artista y la comunidad, ¿no? Muchas veces el artista invita a los niños a participar en su muro, ¿no? Entonces, es una fiesta, como bien dices, donde hay participación de la comunidad, se complementa con el festival de la mariposa monarca. Entonces, todas las actividades que meten, tú vas caminando ahí donde está un mural. El año pasado me acuerdo que se metieron como pequeños escenarios. En un mural estaba, por ejemplo, Paco Nátera y Pati Piñón, pegaditos al mural tocando música, ¿no? En otro mural había una chica de una compañía de danza ahí también de la zona haciendo danza contemporánea. Entonces, uh-huh. Es como un pequeñito cervantino, podríamos decirlo así, sí, ¿no? Sí. Vas caminando y ves mucha participación cultural y artística, ¿no? Entonces, es muy padre y recorrer estas calles así cuando están esas actividades. De hecho, en un principio nos costó trabajo porque a lo mejor no la gente no conocía los murales, ¿no? A lo mejor conocían el grafitero, ¿no? Que iba y rayaba sus aguanes, pero... Sí, nos costaba mucho conseguir los muros, pero fuimos convenciendo a la gente y les dijimos, ¿saben qué? Pues es totalmente diferente. Les enviamos algunas imágenes. Entonces, pues se fue dando también la relación bien con la comunidad. Y pues sí, me parece una fiestota. Terminamos full los organizadores, pero tenemos satisfechos, ¿no? Con el resultado, con ver a los artistas contentos, con ver a la comunidad contenta, con ver a los niños contentos. Eso es padrísimo este evento. Sí, la verdad es que por eso te decía que ojalá pues puedan seguirse vinculando con más municipios, ¿no? Que se puedan ir extendiendo poco a poquito, porque pues vale mucho la pena este tipo de actividades por todo esto que se genera alrededor, ¿no? Como decías, o sea, de pronto se hace como un pequeño cervantino, y entonces pues estaría, o sea, es súper chido que se pudiera llevar a cabo pues en más municipios, ¿no? Atlautla pues ya tiene una tradición, ¿no? De llevar a cabo los festivales y de estar organizando. Y pues ya mucha banda pues ya sabe que en Atlautla, ¿no? Pero yo creo que sí, pues hace falta que se vaya extendiendo un poquito más hacia otros municipios. Digo, yo sé que no son enchiladas y que es así como de sí, espérame tantito, ¿no? Pero bueno, pues ahí se queda como un deseo, ¿no? Un deseo de que ojalá, pues poco a poco, con el paso del tiempo también, las condiciones que se vayan dando, sobre todo, ¿no? Ahorita, bueno, las cosas todavía siguen un poco paradas, pero pues que ojalá que se vayan dando las condiciones para que se pueda ir extendiendo este movimiento, estos encuentros en toda la región de los volcanes, ¿no? Que además, pues hay muchísimos municipios y pues todos tienen su propia historia, todos tienen su propia esencia, ¿no? Entonces, pues hay mucho material, ¿no? O sea, por material, por temas, por lugares no falta, ¿no? Nada más, bueno, pues sí, todo lo que interviene, la organización y la logística y los vínculos y los acuerdos y pues todo lo que se necesita para llevar a cabo una actividad de este tamaño, ¿no? O sea, recibir a tantas personas, darles de comer, hospedarlas, atenderlas y luego como somos los artistas, así de que si no me pelas, ya me sentí, ¿no? No me haces caso, me das la barda más fea, no me das de comer, ya sabes, ¿no? No, no soy moralista, pero soy artista. Entonces llámela sándwich, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas felicidades y pues por esta labor que llevan a cabo ya desde hace varios años como asociación civil, ¿no? El IMAU. ¿Sí o cómo se dice? Es IMAU Catepec AC, que es Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Urbano AC. Okay. Ahí nos pueden encontrar también en Facebook. En Facebook. Y en Instagram estamos como IMAU Catepec. Ah, ok, en Instagram como Eimau Ecatepec y en Facebook Banda Banderola, ya saben, así, Encuentro Internacional de Arte Urbano Ecatepec. ¿Eh? De muralismo y arte urbano. Ah, de muralismo y arte urbano Ecatepec AC. Ahí los encuentran, ahí van. De hecho, ahí están subiendo todos estos carteles presentando a los artistas que van a estar en este cuarto encuentro de muralismo. Así es que, pues, síganlos, Banda Banderola, para que se vayan enterando también de todos los detalles. Y pues, si tienen chancecito de irse a dar una vuelta, pues, ¿tú qué día recomiendas que ya se vayan a dar una vuelta para que más o menos ya vayan viendo los avances de este cuarto encuentro, Daniel? Sí, los invitamos a que nos vayan a visitar, claro, con todas las... Claro, claro, medidas de distancia y de sanidad. Sí, están a distancia, cubrebocas, todo eso. No queremos hacer aglomeración precisamente para cuidarnos entre todos, cuidar a la comunidad, cuidar a los artistas, pero sí van a darse una vuelta del 17 al 21 de este mes de marzo, para que puedan ver las actividades, digo, los talleres se van a dar por línea, y también vamos a estar transmitiendo en las páginas, con Monarca, en las páginas de IMAU, sobre el avance y las actividades de los muralistas que van a estar ahí en actividad en Latinoamérica. Así es que, pues ya saben, Banda Banderola, del 17 de marzo, es decir, del próximo miércoles, y hasta el próximo domingo 21 de marzo, por allá en Atlautla van a andar los artistas visuales, tanto de Catepec y otras partes de la República, de la Ciudad de México y otros lugares, como nuestros artistas locales. Allá los van a encontrar pintando sus murales. Visítenlos, llévenlos también una agüita, una chelita, un algo. ¡Ah! Siempre hace falta, ¿no? Por favor. Y bueno, pues también para que vayan conociendo los, si no conocen los murales de los años pasados, pues para que los conozcan, y si ya los conocen, pues para que pues vayan viendo cuáles son los nuevos murales que se van a pintar este año. Ya nos tenemos que ir al siguiente corte, Daniel. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde aquí en el ajonjolí de todos los moles, y bueno, pues nada, nos estamos viendo por allá en la próxima semana. Muchas gracias, Mara. Un saludo a tu audiencia, saludos a Ingrid y a tus papás que me están escuchando. Saludos a tus papás. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas.

Y bueno, pues ya me despido, Banda Banderola, ya es el último bloque. Ya pues platicamos con Diana Guerra, la coordinadora de este séptimo Festival de Educación Ambiental Mariposa Monarca, y también con Daniel Sosa, el coordinador del cuarto Encuentro de Muralismo. Estas actividades en el municipio de Atlautla, organizadas, orquestadas por la Asociación Civil Ecomonarca y el buen Tomás Bautista, de allá también, pues del municipio de Atlautla. Entonces, bueno, pues ya nos enteramos de los detalles de estas actividades que yo les digo que ya son tradición en la región de los volcanes. Y pues recordándoles que lo sigan en sus redes sociales, Ecomonarca AC, en Soluciones Sostenibles AC también, en Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Urbano, Ecatepec AC, puras asociaciones civiles, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, pues búsquenlas en Facebook, en Twitter, ¿no? En Instagram, encuentran al Encuentro de Muralismo como EIMAU Ecatepec, y bueno, pues ahí síganlos para que conozcan, pues ya como más en físico, ¿no? Más digital, más bien, más en digital, el programa que se va a llevar a cabo en el marco de este séptimo festival. Todos los talleres, las conferencias, las pláticas y todas las actividades que se van a llevar a cabo del 17 de marzo al 21, es decir, del próximo miércoles al próximo domingo, pues estas actividades que se van a estar transmitiendo por Facebook Live, en estas páginas que les comento. Así es que síganlos, Banda Banderola, vale muchísimo la pena conocer sobre la mariposa monarca, sobre su cuidado y sobre pues la importancia que tiene este bellísimo ser vivo en nuestro planeta. También recuerden que el cuarto Encuentro de Muralismo también se va a llevar a cabo, así es que si quieren irse a darse un volteón, pues vayan a darse un volteón entre el miércoles 17 y el domingo 21 para ir viendo cómo van quedando los murales, ir a visitar a los artistas plásticos. Y bueno, me dicen que el lunes a las 9:30 de la mañana va a iniciar la serie Los Museos de Sinsem. En esta emisión le toca al Museo de Tepexpan. Así es que, pues, chequen el lunes a las 9:30, emisión de museos, y esta vez le toca al Museo de Tepexpan. Así es que, Banda Banderola, pues ya saben, y nosotros pues ya nos vamos a despedir, recordándoles nuevamente que sigan las páginas de redes sociales de este festival, de este encuentro de muralismo, para que no se pierdan ningún detalle de estas actividades. Me están escribiendo otra cosita, a ver, déjenme ver. Sinaem, los museos de Sinaem. Entonces, este lunes le toca a Tepexpan, ¿ok? Muy bien, pues así es que ya saben, Banda Banderola, acá mucha cultura, muchas actividades artísticas. Yo siento como la energía ya está subiendo, ya la gente cada vez está haciendo más cosas, ya se están haciendo cosas más presenciales. Poco a poquito, Banda Banderola, no corramos. Recuerden, uso de cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia. Sigámonos cuidando, Banda Banderola, para que pues sigamos aquí echando coto en la vida. Ya nos tenemos que ir, nos escuchamos el próximo sábado y pues no se pierdan, asistan y vean todas las actividades de este Festival de Educación Ambiental y Encuentro de Muralismo en el municipio de Atlautla. ¡Saludos a la bandera! Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde, con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio.